que ver con esta nota que vamos a hacer ahora, ¿eh? Lo anunciamos temprano y lo tenemos al aire, la verdad que estamos muy contentos, es el administrador de Lenovo, hablamos de Enrique Cresto y obviamente intendente en uso de licencia. Enrique, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos, para Mariana, para todo el equipo de la radio, para toda la audiencia, buena jornada. Perfecto. Bueno, Enrique, para nosotros también es un gustazo tenerte. Bueno, te quiero preguntar primero el impacto que te ha generado lo que hoy es una realidad, que es el Juzgado Federal de la Ciudad de Concordia, teniendo en cuenta que vos jugaste un rol importante para que esto sea una realidad en la ciudad. Sí, la verdad que se dieron muchísimas cosas para mí, en lo personal y en lo familiar, es un enorme orgullo porque no solamente mamá cuando era senadora fue la autora de la ley, mi padre cuando era intendente decidió comprar junto al municipio ese edificio para los concordienses, que es el Policlínico Ferroviario, y nosotros fuimos lo que en nuestra gestión trabajamos para que se promulgue, para que esté en el presupuesto y darle junto a los concordienses, porque fue una decisión del pueblo de Concordia a través del Consejo Liberante, al Consejo de la Magistratura, esta parte de ese edificio histórico de nuestra ciudad, para que el Consejo de la Magistratura financie las reformas necesarias para que este juzgado sea una realidad, ¿no? Y así que hoy la doctora Analia Raponi está nombrada, hoy ya toma posesión real y bueno, y a partir de hoy Concordia va a tener lo que es la matriz judicial de la ciudad, con un juzgado federal, con la Cámara de Casación y con todo lo que significa para lo que es el movimiento en la ciudad también, porque ahora Concordia, ante todos los abogados, tenía que ir con todo ese movimiento que generaba a Concordia de Uruguay. Ahora no solamente que se van a quedar en Concordia, sino que van a venir los de San Salvador, los de Federación, los de Federal, los de Feliciano, y eso va a generar un movimiento importante en toda esa zona de la ciudad. Sin duda. Enrique, antes de hablar de Lenosa puntualmente y estas intensas actividades que tenés, hablame un poquito de Concordia, teniendo en cuenta la cantidad de obras que hoy tiene la ciudad. Muchas tienen que ver con vos y tus gestiones. ¿Cómo estás viendo eso, Enrique? No, yo siempre cuento, cuando yo asumí como intendente en el año 2016, tenía 100 ideas fuerza, ¿no? 100 ideas que dije voy a llevar adelante como intendente. Me di cuenta que más de la mitad las puedo llevar adelante si tengo un gobierno provincial y nacional que me acompañe, ¿no? Es decir, es imposible construir un aeropuerto internacional si no hay una decisión del gobernador y del gobierno nacional de autorizar un financiamiento. Es decir, puedo como intendente querer una planta de agua modelo, pero si no viene el BID y financia una obra millonaria como esa, es imposible que lo haga con el presupuesto municipal. Y así te puedo enumerar muchísimas obras, como el acceso a Ruta 4, el acceso a Mañasco, la planta de tratamiento, el relleno del campo de abasto, los planes de pavimentación, y bueno, y más de 40 obras que hoy hay en el departamento Concordia. Es decir, solamente de lo que es de Enosa, hoy tenemos muchísimas obras en ejecución entre Enosa y todo lo que es obra pública. Hoy en Concordia tenés 30 obras en ejecución. Si salimos ahora a recorrer la ciudad vas a encontrar 30 obras impresionante en ejecución de Enosa, más 24 de obra pública, más una de hídrico, más una vial, ¿no? La de hídrico es la Costanera Neve, la vial es la Ruta 4 y las 24 de obra pública, y bueno, tenés de todo, ¿no? Es decir, desde los planes de pavimentación, que arranca el lunes el primer plan de pavimentación, con fondos nacionales, las 500 cuadras de Cordón Cuneta, y bueno, después tenés obras de agua y cloaca en toda la ciudad. Seguro. Enrique, aparte acá han venido obviamente funcionarios del municipio y valoran el tema de gestionar a nivel nacional, y muchos obviamente ponen tu nombre como parte fundamental para que se abran puertas. Esto también, porque estamos hablando de el sector social, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa en este escenario complejo en lo económico, Enrique. Sí, nosotros yo cuando tomé la decisión junto al gobernador, junto por supuesto a mi familia, de ir a ser parte del gabinete nacional con otros intendentes del país, sabíamos cuál era la agenda que teníamos para Concordia, lo hablamos con el gobernador, con el intendente de la ciudad y con cada uno de los actores que tienen que ver con la ciudad de Concordia, y bueno, y armamos esa agenda, y en esa agenda pusimos más de 50 proyectos que son importantes para la transformación de Concordia. La mayoría ya es una realidad, ¿no? La mayoría es una realidad. Uh-huh. Y bueno, estamos yendo por otros también, pero también volcar tantos recursos de Nación permite que el municipio pueda también con fondos propios realizar otras obras, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora se van a empezar un pequeño polideportivo, piscinas en los barrios, lo que es del Toropel también, lo que es en Pileta, en lo que es en La Bianca, 20 playones deportivos, es decir, que el compromiso que hizo Zabaleta cuando vinimos, que eran 50 playones para toda la provincia, hemos conseguido 20 para Concordia, fundamentando de que es capital alterna y de que hay muchísimos chicos en diferentes barrios que son hijos de cosecheros que vienen a Concordia a trabajar, uh-huh, y que necesitan tener un playón deportivo, un centro de salud, un CDI, una escuela y todo para desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tiene que tener una ciudad de oportunidades como la ciudad de Concordia. Uh-huh. Enrique, te pregunto también ahora sí puntualmente por el Enosa, teniendo en cuenta la valoración que le dio Sergio Massa, por darte un ejemplo, la última nota que leí, la valoración que le da la gestión de Lenosa, obviamente llevada a cabo por vos, pero esto de contacto directo con los intendentes, los gobernadores, no importa si es del justicialismo propiamente dicho, si es de la oposición, está bueno este escenario, ¿no? Mira, nosotros lo primero que hicimos fue la estrategia que hicimos en Lenosa, nos asumimos un organismo que no tenía ni prácticamente empleados, tenía solamente 200 empleados de haber tenido 700, cuando digo empleados, digo ingenieros hídricos, sí, arquitectos, sí, sí, todo el personal vinculado a los proyectos que son complejos, y bueno, nos reunimos con todos los gobernadores, nos plantearon la necesidad de cada provincia, con los intendentes, y nosotros dijimos, nosotros avanzamos, pero ustedes tienen que decirle a sus legisladores nacionales que nos aprueben el presupuesto que vamos a llevar al Congreso. Entonces hicimos ese acuerdo con los gobernadores, y por supuesto que Sergio Massa tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación me amplió 7 veces el presupuesto para que podamos tener hoy más de 1000 obras en todo el país, más de 400 en la provincia de Entre Ríos, entre Nosa, Vialidad y Obra Pública. Y bueno, y es un organismo que tiene un presupuesto importante, uh-huh, de 2 o 3 ministerios juntos prácticamente, y permite también articular con todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Con todas las áreas, con todos los ministerios, porque continuamente me están llamando los ministros por obras en sus territorios, y automáticamente nosotros ponemos Entre Ríos y Concordia para acordar con ellos obras en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿y cómo es esto, no? Uno dice a veces como frase jugar en las grandes ligas, ¿no? Se te ve con Mansur, se te puede ver con Guado de Pedro, ministro de la primera línea del gobierno nacional. ¿Cómo estás viendo justamente el gobierno nacional? Más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con internas que pasan, ¿no? Tanto el presidente como la vicepresidente. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Enrique? Y le pego también la situación económica, que hoy es uno de los temas más recurrentes en la escena política. Sí, sí, hoy lo más el complejo, lo más lo que hay que todos sabemos que un impuesto a la pobreza, que es la inflación, que eso hay que solucionar en forma, uh-huh, urgente, y yo creo que está todo el equipo de gestión, de gobierno, de economía, de producción, de industria, del Banco Central y todo lo que tenga que ver, esos actores están abocados en bajar la inflación. Después es un país que va, este modelo de país es el modelo de país que quieren los argentinos, uh-huh, ¿no? Es decir, la discusión que pueda tener el presidente y la vicepresidenta, mientras no afecte el crecimiento de la Argentina, son discusiones dentro de un frente que lo tienen que solucionar ellos. Yo prefiero un presidente y una vicepresidenta que discutan y que el país vaya para adelante y no como teníamos anteriormente, un presidente que la vicepresidenta no prácticamente no tuvo nada que ver, pero también las políticas de gobierno fueron muy dañinas para la Argentina, ¿no? Y hoy la Argentina está en todo sentido Yo siempre comparo las dos de Entre Ríos, la de Bordé Gobernador con Cambiemos en la Nación y la de Bordé Gobernador con el Frente de Todos en Nación. Y díganme, pregúntenle a cualquiera de los 83 intendentes que tienen la provincia, las 53 jefes comunales, en qué modelo de país le se sienten cómodos gobernando y que sus pueblos son protagonistas. Y todos, absolutamente todos los de Cambiemos, los vecinalistas, los radicales, los peronistas, les va a decir que este modelo de país, cada pueblo es protagonista, cada pueblo tiene obras de nación, cada ciudad tiene su puede ir para adelante. Además, en un país que crece, que tiene buena coparticipación, pueden hacer obras con fondos propios. Por eso es lo que nosotros realmente defendemos, ¿no? Enrique, y obviamente tu experiencia, ¿cómo estás viendo esto de confrontaciones con los sectores de poder, ¿no? Con el tema de los sectores de la soja, los sectores rurales, que obviamente pueden tener una implicancia directa con mejorar la situación económica? ¿Cómo estás viendo eso, Enrique? No, yo creo que es una en la Argentina siempre, ¿no? Es decir, las dos Argentinas, es decir, desde su historia argentina, la lucha siempre fue el centralismo porteño versus el federalismo, el conservadurismo y la derecha versus gobiernos que incluyan a todos los argentinos. Y bueno, esa es la historia de la Argentina. Seguro. Hoy yo creo que hablan de retenciones, y las retenciones son impuestos aduaneros, impuestos como se pagan en todos los países del mundo, o más en países como los nuestros, que tienen commodities, que hoy hay una demanda importante del mundo de alimentos. Cuando estaba Perón, creó el IAPI, y el IAPI Argentina era único comprador y único vendedor ante el mundo, y con eso hizo la flota mercante, recuperó los ferrocarriles, sí, y garantizó que ningún argentino cobre por debajo de la línea pobreza. Y el país era séptima potencia del mundo. Entonces, yo lo que creo es que hay que trabajar. En el peronismo siempre fuimos totalmente aliados con todo lo que es el campo como motor de la Argentina. Por supuesto que el campo, con el motor encendido y funcionando, vos podés agregar valor, potenciar lo que es la agroindustria, y a partir de ahí se mueve toda la economía nacional. Y yo creo que hay que buscar la forma de que sean parte de la construcción de la Argentina, o de la reconstrucción de la Argentina, porque ellos también padecieron los 4 años anteriores, lo padecieron, y hoy yo creo que estamos con récord de exportación, y más en la provincia nuestra, tenemos récord de trigo, récord lo que es soja, es decir, buenos precios internacionales, y bueno, yo creo que tienen que ser aliados como fueron históricamente del peronismo. Enrique, y esto, primero te pregunto si es así, tal, si bien algo dijiste ya. Todos los indicadores van mejorando. Obviamente que por ahí la gente no lo siente en su mesa. ¿Qué se le dice en ese sentido? Teniendo en cuenta esto que te dije hoy, que estás ahí donde se toman decisiones, o por lo menos en contacto con la gente que toma las decisiones. ¿Qué se le dice al vecino puntualmente? No, lo que yo estoy convencido que tenemos que saber todos los argentinos es que, primero, nosotros sabíamos la situación que nos iba a tocar gobernar. Por supuesto, no sabíamos lo de la pandemia, pero sí sabíamos de la deuda, sabíamos del cierre de la mayoría de miles y miles de industrias, de lo que fue la inflación y la degradación del salario en el gobierno de Macri, la fuga de capitales y todo lo que pasaba. Bueno, el peronismo hoy tiene que hacerse cargo y lo está tratando de resolver. Pudo administrar la pandemia, la pudo administrar, se hizo la infraestructura de salud que no había en tiempo récord. Pudo negociar el tema de la deuda, lo pudo negociar y pudo acordar con el Fondo Monetario. Y bueno, y así te puedo empezar a enumerar muchísimas cosas que nos tuvimos que hacer cargo y estamos yendo para adelante. Bueno, ya pasó lo más grave de la pandemia, ya pasó lo de la deuda y hoy estamos en la reconstrucción de la Argentina, que es lo fundamental. Y eso lleva su tiempo. Yo creo que ya hoy, es decir, el comercio, la industria está funcionando. Falta hoy lo más importante, que es la clase asalariada, el trabajador informal, y trabajar para que no haya sueldo en la Argentina que esté por abajo de la canasta básica total. Y para eso falta muchísimo, estamos lejos todavía, porque la canasta básica total sabemos que está cerca de los 90.000 pesos y los sueldos todavía están lejos de llegar a ese monto. Y eso Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Enrique, agradecerte primero el contacto, pero te quiero preguntar, porque te anunciamos temprano, anunciamos en redes sociales que íbamos a charlar con vos, llegaron preguntas. Más, algunos hasta preguntan directamente cuando sea gobernador. Te pregunto, ¿no? Para hablar para este militante, para este compañero de la ciudad que hoy puede estar escuchando, que se hablan, vuelve a Concordia, a la intendencia, va a ser candidato a gobernador. Algunos ya preguntan por temas puntuales, si te toca ser gobernador. ¿Qué le decimos a esa militancia, a esos compañeros que mandaron este mensaje? Hasta hablan de sectores puntuales como la fruta, como que te preguntan cosas. ¿Qué le decimos a, sabiendo que estás muy abocado a la gestión? No, primero que nada, nosotros hoy estamos abocados en trabajar en la agenda que tiene el gobernador para Entre Ríos de Nación, es decir, llevar el plan de huellamiento más grande de la historia, pero también gestionar para Entre Ríos y motorizar todas las gestiones para que Entre Ríos siga creciendo. Uh-huh. Y por supuesto que en eso recorremos la provincia, estamos elaborando y trabajando en lo que es proyecto provincial, Pero y hablando con todos, y bueno, lo importante es eso, lo importante es que hoy nosotros estamos en gestión. Por ahí hablo con muchos compañeros militantes que ven que la oposición, Juntos por el Cambio, arman mesas de trabajo, empiezan, yo le digo, no se preocupen, no sean ansiosos, lo que tiene la oposición es que ya les tocó gobernar entre el 2015 y el 2019, ya mostraron lo que tenían, y ahora están caminando, tratando de tienen tiempo de caminar y recorrer, porque no están en gestión, son oposición, y ya su gestión y tuvieron su oportunidad. Bueno, nosotros la oportunidad nuestra es hoy. Hoy estamos en gestión y estamos demostrando de que somos capaces de llevar una gestión adelante, incluyendo a todos los argentinos, a todos los entrerrianos, a todos los concordienses. Uh-huh. Llegado el momento, y por supuesto que mientras tanto nos estamos preparando. Uh-huh. Llegado el momento, esto es sencillo. Acá esto es como el del deporte. Uh-huh. Yo estoy inscrito para esa carrera del 2023. Ahí está. Lo que estamos haciendo hoy, estoy entrenando. Uh-huh, porque Si no sos competitivo, no tenés chance. Uh-huh. Entonces, para ser competitivo, hay que entrenar. Y entrenar significa seguir gestionando, seguir caminando, charlando con todos los sectores y mostrando de que hoy que estamos gobernando, somos eficientes. Uh-huh. Y llegó el momento, y bueno, yo estoy charlando con todos, con Martín Piaggio, con Beto Val, con Maurito. A todos les digo que tiene que tener el bastón de mariscal y que en esto no hay que ser... No hay que especular, hay que jugar. Uh-huh. Hay que jugar, tiene que haber internas en el peronismo, tiene que haber 3-4 candidatos, 2 candidatos por lo menos. Uh-huh. Y eso va a movilizar nuestro partido y vamos a poder charlar mejor de cara a los aterrianos. Uh-huh. Ahí quedó claro, Enrique. Y la vuelta a Concordia, que es un tema que se habla cotidianamente y acá el programa llega mucho, ¿cómo analizás ese escenario? Y esto es el día a día, ¿no? Perfecto. Es decir, nosotros estamos en este equipo de Concordia, hay un equipo adelante con Francolini que lleva adelante la gestión, y yo estoy, diríamos, en el gabinete nacional. Esto es como cuando te convocan para la selección, vos decís, ¿hasta cuándo vas a estar en la selección y vas a volver a tu equipo? Y bueno, mirá, mientras vos sigamos sirviendo para un proyecto nacional, vamos a estar ahí, y bueno, y llegado el momento, cuando nosotros digamos, bueno, ya en este gobierno no podamos gestionar o no le sirvamos más a la provincia de Entre Ríos, o a Concordia, o no haya más nada para gestionar, y bueno, seguramente ahí analizaremos junto con el equipo local y todo cuál es la mejor estrategia para seguir y que Concordia siga creciendo, ¿no? Uh-huh, perfecto. Enrique, te agradezco un montón la nota, la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, saludo a ustedes, a todos, y bueno, buen fin de semana. Perfecto, ay, qué linda charla, El administrador de Lenosa, intendente en uso.